En el tiempo de la actualidad local, en la jornada de los viernes, ya saben que nos acercamos hasta los diferentes colectivos de nuestra localidad para conocer cómo están sobrellevando la situación actual de la pandemia con todo ese conjunto de iniciativas que se suelen desarrollar por parte de los diferentes colectivos. Ya saben que Ubrique cuenta con un buen número de asociaciones, además algunas de ellas especialmente activas, que organizaban a lo largo del año diferentes eventos. Eventos que tenían un fin, sobre todo recaudatorio, que les servía además para después poder financiar los distintos proyectos de estos colectivos, en su gran mayoría colectivos de carácter social, pero también colectivos de salud. Este es el caso de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, ADISICA, que en la jornada de este viernes está a las puertas de celebrar el Día Mundial de la Diabetes, una jornada que se conmemora este sábado 14 de noviembre y que va a tener una conmemoración diferente a la que ha tenido durante los últimos años, por parte de ADISICA. Nos lo va a contar su presidente, Francisco Redondo, que ya nos acompaña a través del teléfono. Francisco, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, vamos a tener una conmemoración del Día Mundial de la Diabetes totalmente diferente a la que se han llevado a cabo durante los últimos años, porque con más o con menos iniciativas, siempre desde la asociación se ha colocado ese stand informativo en la Avenida España, donde se ha procedido a realizar las pruebas de glucemia, a informar sobre la diabetes, a divulgar a la población todo lo relacionado con la enfermedad a través de esa campaña de sensibilización. Y eso este año, yo no sé si lo vais a poder desarrollar. No, no se podía hacer nada, Rocío. Además, como son pinchazos y eso, entre la gente y eso, hemos optado por no hacer nada. O sea, eso es una... Es verdad que, claro, la campaña de sensibilización, quizás con un stand en la avenida, otros colectivos sí que han hecho algo similar, ¿no?, con sus campañas y demás, pero en vuestro caso es lo que tú dices, ¿no? Las pruebas de glucemia requieren de ese pinchazo, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Y entonces, como está la cosa, negativo, no se puede hacer nada de eso. Claro. ¿Qué se va a hacer entonces? ¿Por qué se ha optado? O sea, yo imagino que simplemente tener presencia, ¿no? Dar visibilidad a través de redes sociales, de manera telemática, que es la nueva realidad que estamos viviendo todos ahora, ¿no? Sí, prácticamente casi todas las acciones lo están haciendo por vía telemática, pero vamos, nosotros aquí lo que vamos a hacer es hablar con ustedes, por ejemplo, y nada más, contar un poco lo que hemos hecho o lo que podemos hacer. No podemos hacer nada, porque la caminata, por ejemplo, no la vamos a poder hacer ya este año. Claro. Caminata que quedó, en suspenso, ¿no? Se puede decir. Estaba todo a las puertas de celebrarse, lo recordamos en el anterior encuentro de actualidad que mantuvimos con Francisco, y llegó de sopetón el estado de alarma e impidió que se desarrollara, ¿no? Y ahí se quedó el proyecto. Se quedó ahí parado. Y hoy, por ejemplo, esta tarde a las 6 hemos quedado con los niños que hicieron los dibujos para hacer el cartel, que le teníamos un regalito y un detalle, y se lo vamos a dar esta tarde, a partir de las 6 de la tarde. Hemos llamado a la familia en distintas horas, para que tampoco haya mucha gente unida a la vez allí en el salón nuestro. O sea, en la sede hoy a partir de las 6, de manera escalonada, se va a dar ese obsequio a los menores que participaron en el concurso de dibujos para la elaboración del cartel de la carrera, ¿no? Sí, eso es exactamente eso. Fueron los 5 finalistas, si quieres te digo los nombres, claro, y eso, para y del colegio, para que un pequeño recordatorio. Sí, vamos con ello. Mira. Una de ellas fueron Alejandra Borrego Toro, del Sagrado Corazón. Clara Barroso Borges, del Fernando Gavirán. Noa Gómez Benítez, Víctor de la Serna. Andrea Pérez Puerto, del Menafelí. Y el ganador fue Marco Frías Bazán, del Colegio Reina Sofía, que tenemos eso, el cartel con él. Y la recaudación de la carrera fue sobre unos 1.800 euros que se los dimos a la familia Gómez Oñate. Y quedó así un poco cerrado, ¿no?, ese capítulo de la carrera solidaria de ADISICA, o caminata más bien que no se pudo llevar a cabo, pero bueno, todo estaba preparado, todo estaba ya organizado y como el fin social era el que era, ¿no? Pues optó también por proceder a esa entrega de los fondos recaudados a ese objeto, ¿no? A la familia Gómez Oñate. Sí, claro, porque como lo teníamos ahí y a ellos les hace falta, pues lo que hicimos fue donarlo a ellos y ya está, y que ellos hicieran bien por con ese dinero y ya está. ¿Qué se le va a entregar a los menores que han participado en ese concurso de dibujo? ¿Un pequeño obsequio? Nada, son unos pequeños detalles. Por ejemplo, el dibujo de cada uno, se lo hemos enmarcado y se lo vamos a regalar en un marquito. Y algunos detalles de... pintura y cosas de estas. Material escolar, sobre todo, ¿verdad? Sí, todo de librería y eso. Bueno, pues un detalle también para los participantes, finalistas y el ganador, ¿no?, de ese concurso, que dio de sí la elaboración del cartel que promocionaba la caminata dadísica. Eso, como decíamos, va a tener lugar en la jornada de hoy en la sede, y mañana se conmemora ese Día Mundial de la Diabetes. Un Día Mundial, Francisco, que está especialmente vinculado además también al sector sanitario, sobre todo al de enfermería, por la labor que realizan, ¿no?, con los pacientes diabéticos. Sí, claro, se portan y además son gente maravillosa, son muy, que hacen una gestión muy bien, nos tienen a nosotros un poquito contentos, sobre nos llevan. Reconocimiento entonces este año, ¿no?, quizá en lo que es la conmemoración del día, pues al sector de la enfermería, ¿no?, me comentabas. Sí, la Federación Española de Diabetes, la FEDE, pues... es la que ha unido a una campaña que hay de enfermería Marca la Diferencia, con el ASPA, y impulsada también por la Fundación Diabética Novo Nordisk, que es una compañía de insulinas y cosas de estas, cuyo objetivo es otorgar la merecida visibilidad y el conocimiento al colectivo de la enfermería. Es lo que se trata, más que nada, vamos. Sobre todo, bueno, pues crear conciencia, ¿no?, en torno al papel crucial que el personal de enfermería juega, pues en el apoyo a las personas que viven con diabetes, ¿no? Es el objetivo, y es por ello por lo que vosotros también a través de las redes sociales pues vais a plantear, ¿no?, sumarse, ¿no?, a esa campaña. Sí, precisamente vamos, que tampoco tenemos tantas cosas que hacer nosotros aquí en el pueblo y en la sierra, pues hay que apoyar estas cosas, y eso es normal, lo que podemos hacer hoy en día, como está la pandemia, ¿sabes? Bueno, pues es lo que concierne a esa conmemoración, que bueno, pues poco más, ¿no?, porque este año no sé si vamos a ver también lucir el San Antonio de color azul, ¿no? En las redes sociales habéis puesto varias imágenes y una de ellas pues precisamente es esta, ¿no?, que siempre nos advertía de que se estaba conmemorando ese Día Mundial de la Diabetes. Sí, pero vamos, pedimos permiso y este año no han querido, porque dicen que como hay más colectivos que quieren encenderlo y eso, que este año no lo podíamos encender. Entonces, pues nada, las fotos que tú has visto en las redes sociales son del año pasado. La mayoría de lo que se ha montado es todo del año pasado y algo este, pero muy poco. Porque este año tú sabes que no hemos hecho casi nada. O sea que este año, bueno, pues simplemente recoger, ¿no?, esa campaña, sí, participar la misma, la entrega de los premios, y es que tampoco se puede hacer más, hay que reconocerlo. Comentábamos en el verano, Francisco, que vosotros pues sois un grupo de riesgo y tampoco pues os podéis exponer, ¿no?, desde luego, aunque queráis, y bueno, la situación de restricciones tampoco está como para organizar actividades, ¿no? Claro, es que no la jugamos. Bueno, pues sí que hay que tener en cuenta todo ello, ¿no?, porque las medidas sanitarias recomendadas para evitar, ¿no?, el tema de los contagios, pues hay que extremar también la precaución, el hecho de que una persona con diabetes pues tiene la misma posibilidad de contagiarse por el coronavirus que la población general, pero si contrae la enfermedad, pues su evolución puede ser peor, ¿no? Y eso, desde luego, pues también es un hándicap con el que tenéis vosotros que luchar día a día. Sí, claro, porque lo que pasa es que cuando tú eres diabético siempre vas cogiendo más enfermedades. Yo, por ejemplo, tengo problemas de coronaria, tengo apnea del sueño, tengo los triglicéridos altos, tengo hipertensión. Bueno, no te voy a contar tanto porque esto no, te voy a contar lo que no tengo, que es más fácil. Sí que, no sé si vosotros habéis notado que con la situación sanitaria de alerta en la que nos encontramos con la pandemia, ¿todo lo demás se ha podido quedar en cierto modo paralizado o no os ha afectado a vosotros como paciente? Como paciente diabético, ¿os ha afectado el colapso sanitario que tenemos ahora mismo con la pandemia? Sí, yo creo que sí. Siempre no hace un mal, porque, por ejemplo, como están los hospitales hoy en día, pues tampoco el endocrino muchas veces te llama por teléfono y la mayoría de los especialistas te están llamando por teléfono a tu casa. No puedes ir a que te vean ni nada de eso. Entonces, lo que tú le cuentas, y ya él te dice, te hace lo que te tiene que mandar algo, pero vamos, que siempre sobre por teléfono casi todo. Claro. Los seguimientos que os realizan de manera periódica pues son telemáticos y bueno, yo no sé si habéis tenido la necesidad, ¿no?, de una atención más personalizada y se ha procedido a ella o si habéis tenido, os han puesto trabas, si habéis tenido dificultades en este sentido. No, mucho no. Lo único problema que hemos tenido es que en el ambulatorio tú llamabas, no había casi nunca cita, la querías coger por la aplicación. Y nunca había citas libres. Habrá habido algún problema de médico o de algo, que habría poca gente y no, eso es lo único que puedo decir, así que, porque vamos, en los hospitales no, yo creo que yo una vez nada más este año, bueno, cada 6 meses vamos una vez, yo una vez nada más. Bueno, de todas maneras, esto que comentas del centro de salud es una realidad que conocemos todos, ¿no? Y más, es una situación que no nos afecta a todos, la verdad, es la tardanza, ¿no?, a la hora de poder coger cita en esa agenda, que ha permanecido en muchas ocasiones cerrada hasta por 14 días, ¿no? Y bueno, pues sí que los centros hospitalarios, que tienen además también una presión importante, sobre todo ahora en estos momentos, ¿no?, con el aumento de la expansión del número de contagios y con una mayor asistencia en estos centros, pues sí que es complicado, ¿no?, el dirigirse a ellos y demás. Pero bueno, es la realidad que nos ha tocado vivir y toca cuidarse, ¿no?, y extremar esas precauciones, ¿verdad? Claro, es que no nos queda más remedio. Si queremos ir para adelante, hay que atenerse a todo esto, a los sistemas y a lo que como estamos ahora. Francisco, si te pregunto por cuestiones en planteamientos de futuro, ¿lo pensáis siquiera o está todo tan paralizado que ni se os pasa por la cabeza pensar en lo que puede ocurrir de cara a no sé, a dentro de 6 meses, ¿no?, que se está anunciando ya que puede llegar la vacuna y demás? ¿Planteáis algo o habrá que esperar? Hombre, ojalá pudiéramos hacer algo el año que viene, porque más bien te entretienes, un trabajo para ti, estás más mucho mejor, vamos. No, yo espero de tener del año que viene, por ejemplo, hacer alguna charla, ¿no? Alguna charla o de Sí que es verdad que durante la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes ha habido años en los que habéis tenido, bueno, pues un mayor número de iniciativas, otros años menos, pero siempre se ha venido a acompañar por esta fecha los talleres de nutrición, de alimentación. Eso es lo que me quería referir antes, que me había quedado pillado. Y es verdad que eso no lo podéis hacer. Yo no sé si lo habéis planteado, por ejemplo, porque como esto se está alargando tanto, ¿no?, si habéis planteado pues hacerlo de manera telemática como otro colectivo, o no compensa quizá plantear esa fórmula para un taller de para diabéticos. Sí, pero lo que pasa es que hay mucha gente mayor y esto de las técnicas, la mitad no lo sobrellevan bien. Claro. Entonces yo prefiero hacerlo mejor aquí, que vengan y que cara a cara, y si tienen que preguntar algo, lo preguntan mejor delante, así es otro mundo. Claro. Bueno, de todas maneras, la situación en la que está no se puede hacer más, ¿verdad? Y de momento vosotros no queríais dejar pasar tampoco la oportunidad de conmemorar ese Día Mundial de la Diabetes. ¿Cómo? Pues con esta presencia, ¿no?, en los medios de comunicación, en las redes sociales, y contribuyendo, sumando a esa campaña, ¿no?, que me comentabas antes, de la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk, en la que, bueno, pues quiere concienciar también sobre el papel del personal de enfermería y la labor que realizan en el cuidado con pacientes diabéticos. Sí, exactamente. Francisco, ¿qué más nos queda por decir? Pues mucho más, ¿no? Es que no tenemos mucho más que hablar. Bueno, pues con esa cita nos quedamos. Hoy a partir de las 6 se va a proceder a la entrega de esos obsequios, ¿no?, a los participantes en el concurso del cartel anunciador de la carrera, de la Caminata Solidaria de Disica. Se va a proceder, bueno, pues a citar a esos 5 finalistas y el ganador de manera escalonada para que no coincidan, ¿no? Y bueno, pues será con todas las medidas sanitarias que pertinentes, ¿no? La distancia, el lavado de manos, la mascarilla, esto que ya forma parte de nuestra vida y que tenemos también ya casi asimilado, ¿no?, cada vez que sí, vamos a algún lado. Entramos, entremos, tenemos que limpiarnos las manos y su mascarillita y para adelante. Exacto. Bueno, pues ahí queda esa cita también programada para hoy. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, a seguir luchando, ¿no? A seguir luchando en esta tarea y a ver si próximamente podemos hablar de actividades presenciales que se retoman por parte de Adisica, por parte de la Asociación de Diabéticos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar ahí.